Noches, pues con el What a Wonderful World de Joey Ramone, nuestra habitual sintonía, está dando comienzo un miércoles más. Ese programa de Radio Topo, dedicado al rock y metal, que se llama Cuerdas de Acero. En el programa de esta noche hemos preparado una selección de temas de grupos emergentes del estado, una selección a cargo de nuestra colaboradora Alex Irongel, a la cual tengo en el estudio esta noche y a la cual ahora presentaré. Y además de todos estos temas que sonan esta noche, en un ratito contactaremos vía telefónica con el grupo de Peralta de Navarra, con los Mos, para hablar un rato con estos chicos que también lo hacen, un poco de la actualidad de este potente grupo navarro. Aquí estoy en la madriguera de Radio Topo, muy bien acompañado por Alex Irongel, pues nuestra colaboradora y hoy DJ, que es la que ya que es la que nos ha preparado la selección de temas que sonará esta noche. Buenas noches, Alex. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y también tenemos ahí al otro lado del estudio a ese fenomenal técnico de sonido que es Mauro, que ha venido un miércoles más aquí a pasar un buen rato radiofónico a Radio Topo. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas noches, muy bien. Dispuesto aquí a escuchar buena música, ¿verdad? Así es. Además, que sepas que la ha elegido todas las canciones que van a sonar esta noche, tu amiga Alex, con lo cual luego nos dices cuál es tu opinión sobre el setlist de Alex, el setlist que ha preparado. Ok. Bueno, Alex, pues cuéntanos un poco el sentido del programa de esta noche, ¿por dónde van los tiros de las canciones que has elegido? Sobre todo son de grupos españoles, amigos de vuestro blog, ¿verdad? De la Poza del Mez. Efectivamente, por otra vez más, una vez más me decanté por Producto Nacional, que ya sabéis que de hecho esto es la idea del blog, apoyar los grupos emergentes, apoyar los grupos no tan emergentes, pero siempre nacionales, siempre intentamos tirar un poquito por lo que es aquí español, que creo que todavía está bastante desaprovechado, sí, y bastante subestimado. Sí. Y además luego dentro de un ratillo pues contactaremos vía telefónica con un grupo al cual tú conoces muy bien, que son los Mos. Sí, los navarros. Grupo de Azcoyen de Navarra. Hablaremos un ratito también con ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues oye, vamos a empezar a poner buena música y cuéntanos un poco la canción con la que vamos a empezar esta noche, la que has elegido como primera canción de este programa. Pues empezamos por una canción un poquito particular dentro del mundo del metal. Es canción de Sleeping Village, de un grupo, un trío de Murcia, ya sabes, Miguel, que los nos molan los tríos mogollón, sí señor. Y de hecho este trío pues sí hace esto, una música de años 70, un rock psicodélico, vamos, con influencias de Black Sabbath, por ejemplo, o sea, son absolutamente fantásticos. Pues oye, vamos a pinchar este Moonlight Dance, ¿verdad? Moonlight. Moonlight, pues oye. Tal cual. Ahí va. We'll be right back. Tremendos los Sleeping Village, este super trío, que la verdad que suena muy bien, ¿eh? Así, como dice José, aquí me está mandando, mientras tanto, mientras estamos pinchando la música, José Meg me está mandando mensajes por WhatsApp y dice, esta es una de las mejores pruebas de que lo que viene de fuera no siempre es mejor. Desde luego. A ver cuándo vemos a estos... Estos son de Murcia, comentabas, Alex. Sí. A ver cuándo los vemos por aquí. Habrá que ponerse en contacto con ellos para que se nos hagan una visita. Me encantaría. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero. Y bueno, vamos a pinchar una segunda canción que nos has elegido para el programa de esta noche. A ver, sí, ¿por dónde van los tiros ahora? Tenemos ahí primero una sorpresa de parte del grupo que va a sonar, que es Arcanus. Muy bien. Tiene. Vale, tocan death metal con fuertes influencias de groove metal. Son de Barcelona. Sí. Me mandaron el EP, o sea, nos mandaron a la poza el EP hace unos escasos meses. Y la verdad que yo personalmente me enamoré de este grupo. Pues vamos a pinchar la sorpresa, ¿verdad? Sí, claro. Buenas, soy Víctor, guitarrista de Arcanus, y quería mandar un enorme saludo a la gente de Cuerdas de Acero, de Radio Topo. Darles infinitas gracias por dar a conocer a nuestra banda, así como a tantos otros grupos de inmensa calidad que siempre tienen cabida en su programa, y desearles la mejor de las suertes en este proyecto. Un abrazo. Pues muchas gracias a los Arcanus, porque desde luego ahora los vamos a pinchar y vamos, son un grupazo, ¿eh? Un grupazo. A ver, cuéntanos alguna cosilla de los Arcanus mientras preparo la canción. Pues como ya he dicho, ahora vamos a cambiar un poquito de estilo. vamos a ponernos en marcha muy, muy, muy fuerte. Pues oye, ahí va. ¡Wow! ¡Menudo los Arcanus! ¡Vaya caña! Sí, aquí sacando cuernos aquí, todos. Aquí como locos, aquí sacando cuernos, claro que sí. ¡Madre mía! ¡Qué manera de empezar el programa con estos dos temazos, Alex! De momento, Mauro, ¿qué tal va la cosa? Bien, muy bien. Fenomenal, bien. ¿Eh? Sí, va muy bien. Mauro se nos va a hacer heavy a este paso. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero y es el momento, yo creo, de pinchar, que antes también tenemos una sorpresilla del grupo, de pinchar una canción. A ver, cuéntanos de qué grupo. Sí, hoy como ya hemos dicho que son todos amigos o casi amigos del blog, pues claro, hemos podido contactar con la mayoría de los grupos y que nos mandan aquí dos palabritas presentando un poco y saludando sobre todo a los oyentes, que son ellos para los que hacemos todo esto y son ellos que nos ayudan más que nadie en la difusión. Entonces tenemos ahora Ángulo Inverso, un grupito, o sea, un grupazo, no grupito, de Madrid. Un grupazo, ¿vale? Seguro, vamos, de, sí. De rock metal alternativo. Y, por ejemplo, a mí lo que me llama, o sea, a mí y a José de la Poza del Meglo, no, lo que nos llama la atención de este grupo es que tienen un don absolutamente tremendo de currarse la promo. Hacen una promoción tan especial y tan diferente que, la verdad, si echáis un vistazo a su página de Facebook o su página web, pues vais a ver que se lo curran muchísimo. Pues escuchamos el saludo de Ángulo Inverso. Hola, somos Ángulo Inverso. Queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Cuerdas de Acero de Radio Topo. Y compartir con vosotros que próximamente vamos a lanzar nuestro videoclip Vuelve a Ser, ¿vale? Saludos. Saludos. Pues muchas gracias a los Ángulo Inverso. Y yo creo que, bueno, es el momento, ¿verdad?, de pinchar una canción de este grupo que nos has comentado que son de... De Madrid. Pues hala, aquí la tenemos preparada y vamos a escuchar Vuelve a Ser, ¿no? Efectivamente, de hecho el videoclip ya está en las redes. Pues oye, animamos a la gente a que lo busque y lo vea y lo escuche. We'll be right back. por no sentir, no valorar, no decidir, por no olvidar. Y ahora veo el agua con su claridad, viniéndose por no sentir, no valorar. Y ahora veo el agua con su claridad, viniéndose fuerte sin saber. Pues metal melódico de altos quilates, ¿eh? El de Ángulo Inverso. Este temazo, este Vuelve a Ser, que es la canción que acaba de sonar ahora en Cuerdas de Acero. Aquí elegida por Alessia Unguel, que muy es la que nos ha... hecho, y de hecho cabe destacar que rodando el videoclip mencionado anteriormente, pues casi se lesionan, porque el videoclip es bastante fuerte, cuenta una historia, uno de esos que molan, uh-huh. Y la verdad que se implicaron a tope los miembros del grupo ahí. Bueno, pues Alex, vamos a seguir aquí el programa y ahora es el turno de un grupo que va a estar por Zaragoza próximamente, ¿verdad? Pues mañana mismo, de hecho, llegan. Es un grupo muy especial que, aunque todavía no nos vimos las caras en persona, ya les cogí muchísimo cariño. Obviamente llevamos meses preparando el concierto, preparando aquí su visita a Zaragoza. Estarán mañana ya en Vivo Rock en concierto, en la bóveda del albergue. Sí, señor. Si alguien le apetece acercarse, pues a partir de las 22 en riguroso directo estamos grabando el programa de radio. Y luego el viernes, día más tarde, pues ya en Sala Z a partir de las 9 de la noche. Pues oye, ahí estaremos además. Con unos teloneros de excepción, ¿no? Sí, estamos con los Mañática, los fantásticos nuestros mañicos, el tributo a Metallica con la voz femenina, que vamos, son unos fenómenos. Pues no los podemos perder, allá los Mañática y a Nos Alive. Y bueno, pues antes de pinchar una canción de Nos Alive, pues aquí tenemos también una sorpresa en forma de saludo, ¿verdad? Un saludo, sí. ¡Hey, gente! Soy Luis Pascual, cantante de Nos Alive, y os quiero enviar un saludo a todos y todas desde Cuerdas de Acero. En Radio Topo. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Venga, agur. Pues gracias por ese saludo a los Nos Alive y desde luego que ahí estaremos. Yo mañana no me puedo acercar por la bóveda, pero vamos, ahí en la Sala Z, el viernes, seguro que estaremos ahí apoyando a esta fenomenal banda de Pamplona. Y bueno, ahora es el momento de pinchar una canción de además del último disco, no sé si es el único que tienen los Nos Alive. Sí, es el último disco. Uh-huh. Y vamos a pinchar la primera canción, ¿verdad? Sí, la primera. Pues vamos a ver cómo se las gastan los Nos Alive. Free my- Pues ahí estaban los Noise Alive. ¿Cómo se titula esta canción, Alex? Con la que me pincha. Pues esa canción seguro que sonará el viernes en la Sala Zeta. Segurísimo. Ahí en ese concierto que van a dar los Noise Alive aquí en nuestra ciudad y al cual, pues bueno, invitamos a todo el mundo a que se acerque por la Sala Zeta. Efectivamente. Y alguien, si por ejemplo está trabajando de noche y tal y no puede venir al propio concierto, pues después de medianoche, como somos heavies y no nos basta con un concierto solo y el anterior del jueves, pues vamos a estar en el Escudarte a partir de medianoche más o menos, tomándonos unas cañas con el grupo ahí en plan un poquito más pues distendido y claro, tal. Pues muy bien. Y oye, me parece que querías hacer un sorteo aprovechando sí, la visita de los Noise Alive, ¿verdad? Como ya hace unas semanas sorteamos una entrada al concierto, de hecho creo que tocó el número 2 a Pablo, un amigo Pablo, sí. Pues hoy vamos a sortear entre todos los que nos comentéis como siempre el programa y nos mandáis un mail al sorteo sposadelmeh@gmail.com. Vamos a sortear un disco. Yo creo que vamos a dar tiempo hasta el martes. Muy bien. Pues bueno, a continuación vamos a pinchar o a hablar de un grupo, a pinchar una canción de un grupo que van a estar también en Zaragoza el próximo mes, ¿verdad? Sí, los el Bellaco. 17 de marzo van día, a estar exactamente. Día San Patricio. Día San Patricio ahí sí, con sí, los gamberros. Así que preparad ya los hígados, tomad sí, ginseng o lo que haga falta a todos, porque este concierto va a ser brutal. Los Bellaco hacer ahí un potentísimo ahí. Que es hardcore, es que es mezclado hardcore, con crossover, exacto, con vamos, trash, un poco de todo, un poco de pero todo, potente sin duda. Y también tenemos además un saludo, ¿verdad? De por los Bellaco. Por supuesto, en su línea. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Somos Bellaco y desde aquí queremos mandar una fuerte salutación a los oyentes de Cuerdas de Acero, de Radio Topo. ¡Siempre a fallo, cabrones! Pues oye, muchas gracias a los Bellaco. Y a ver, vamos a ir preparando la canción. Vamos a echar humo. Sí, y sobre todo animamos también a la peña para que el día de San Patricio se acerque por la Z, ¿sí? Por la sala Z, sí, escuchar a los Bellaco y de momento vamos a escuchar humo, ¿verdad? Efectivamente. Aquí seguimos en Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles en Radio Topo, en el 101.8 del dial de Zaragoza. Es un programa que está dedicado al rock y metal y aquí dando, ¿verdad?, estrella de la buena, aquí una serie de canciones que nos ha seleccionado nuestra DJ favorita, nuestra colaboradora Alex Ironguel, ahora sonado los Bellaco, que estarán en Zaragoza el 17 de marzo. Y bueno, a continuación, cuéntanos qué es lo que va a sonar. Ahora vamos por el grupo que conocí hace muy poco, de hecho, que estuvieron recientemente en Zaragoza teloneando a Eternal Idol con Fabio Lione. O sea, vamos, ya es un prestigio, ¿vale? Y tanto, y tanto. Y es un grupo de Irún, se llaman Blast Wave, a mí me han encantado. De hecho, yo sigo diciendo que suenan bastante más potente en directo que en el disco. Uh-huh. Así que desde aquí animo a todos que si tenéis un concierto de Blast Wave por ahí, por vuestra zona, pues la verdad que vale la pena. Vale la pena acudir y ver a esta gente que se convierten en unas auténticas bestias en directo. Pues vamos a escuchar primero, como hemos hecho con el resto de los grupos, el saludo, ¿verdad? Sí. Hola amigos, somos Blast Wave, presentando nuestro nuevo disco, Renacer. Y desde Irún, mandamos un grato saludo a los oyentes de Cuerdas de Acero, de Radio Topo. Pues muchas gracias a vosotros también, y vamos a ir preparando el tema de los Blast Wave para que suene en este momento, que es un tema que se titula Resistiré, ¿verdad? Sí, es el favorito de José Mé, de hecho. Sí, pues se lo dedicamos a él, ¿verdad? Por supuesto, jefe. Fui condenado por alta traición. Thank you. Vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo. Temazo, y como he dicho, en directo suena todavía más potente. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero y es el turno de hablar de un grupo navarro que, bueno, iban a estar tocando en Zaragoza este próximo 4 de marzo y, en fin, por razones ajenas al grupo, pues desgraciadamente se ha tenido que suspender, ¿verdad? Sí, por desgracia, y encima apenas unos días antes del concierto lo tuvimos que... estábamos buscando opciones, por desgracia, claro, no encontramos nada que se podría hacer y lo mejor, lo más razonable era cancelarlo. Sí. Meses de trabajo, obviamente, meses de ilusión ahí, sí. Y por desgracia, y de mi parte un perdón muy grande, perdón al grupo, al manager y esperemos que podrán volver algún día aquí a Zaragoza, o sea, venir a Zaragoza. Pues oye, hablamos del grupo navarro de Azcoyen, hablamos de Moss, un grupo de metal potentísimo y moderno, pues que tiende mucho al hardcore, ¿verdad? Efectivamente, sí, y están arrasando mismo en España. Y espero tenerlos ahí al otro lado del hilo telefónico, a Iñaki y a Gorka. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya no sé si los tenemos ahí. Espera, que no sé. Vamos a ver si se puede solucionar el tema. Y si no, pues nada. Parece que teníamos algún problema con el teléfono, que nos lo estaban intentando solucionar. Mientras tanto, decir que los Moss es un grupo que a mí me gusta porque mezcla de forma magistral lo que son las voces guturales, ¿verdad, Alex? Con pues, otras más tranquilas y limpias. Y todo ello lo ensamblan de forma que hace que todas sus canciones tengan una variedad muy, muy interesante. Sí, es que, así. Sí, ¿verdad? Sí, encima es que el conjunto es muy potente, la verdad. Y eso, es que yo estoy apenadísima, sí, la verdad, porque encima eso me pilla muy, muy en caliente todo lo que pasó con el concierto, que lo tuvimos que anular ayer, sí, sobre la marcha, prácticamente en cuestión de 24 horas. Tuvimos que tomar la decisión y eso, yo todavía estoy un poco triste. Pues espero no que no estés más triste todavía si no podemos contactar con ellos. Pero por favor, que esto ya parece una maldición o algo. Gorka y Iñaki no están ahí al otro lado, ¿verdad? Pues no sé al final qué va a pasar. Vamos a... En fin, mientras se intenta arreglar el tema este, pues decir que los Moss tienen un EP editado en el año 2014, con el agua al cuello, un EP de 5 temas. Y luego, pues al año siguiente, en el año 2015, editaron un larga duración, Impune, que todavía lo están presentando y que es el disco que iban a presentar. Iban a presentarlo aquí y, de hecho, también sabemos ya de primera mano, sí, que ya están trabajando en el próximo disco. De hecho, se piensan retirar de tocar conciertos en las salas, van a tocar a partir ahora del mes próximo ya solo festivales, conciertos muy importantes, porque lo que quieren es esto, pues es centrarse en la grabación del próximo disco. Bueno, vamos a hacer un último intento por ver si tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a Gorka y a Iñaki. Buenas noches. Hostia, Alex, el directo es la leche. Aquí si no se nos cae streaming, se nos cae WhatsApp o teléfono, dentro de poco se nos caerá el techo encima y aquí nos quedamos. A ver, que no sé yo si estamos volviendo a llamar. Buenas noches. Ay, pues parece ser que estábamos volviendo a llamar. No sé, que hemos tenido algún problema con el teléfono, estábamos intentando algo de urgencia y cachis. Pues los Moss. Las nuevas tecnologías sirven para mucho, pero a veces fastidian. Lo bueno que era coger un fijo, ¿no? Y llamar y decir, sí, oye, mamá, aquí estoy. Hasta dentro de 3 días no podré hablarte, que me voy a Pirineos. Los Moss, espero que no nos cojan mal ya los de Zaragoza, ¿eh? Porque me parece que no vamos a poder conectar con ellos. Ahora les llamaremos para pedirles disculpas. Y bueno, Alex, les haremos un programa, sí, especial. Prometemos hacerles un programa especial y de momento, pues oye, lo que vamos a hacer es pinchar un tema de los Moss. Y mientras tanto, pues bueno, les les llamaremos para... Espera, vamos a ir preparando la canción. Igual se arregla durante el tema, lo que está sonando el tema. Vamos a pinchar con El agua al cuello, que pertenece al último disco, ¿verdad? Efectivamente. Ojo con la letra. Pues hala, vamos a pinchar a los Moss. Desgraciadamente no hemos podido contactar con ellos, pero bueno, ahí está su música. Ahí estaba ese Con el agua al cuello de los Moss. Y yo creo que Alex, que sería de, ya que no hemos podido contactar con ellos, pues oye, es justo que les pinchemos otra canción, ¿verdad? Yo creo que sí, cosas del directo. Y la verdad, mis, vamos, yo... no sé ni cómo pedirles perdón a esta gente, la verdad que... Yo llevo 5 años en la radio y es que es la primera vez que me pasa, Me faltan palabras. Es la primera vez que a mí me faltan palabras. Desde luego. Solo espero que esto, que los Moss, que son una gente maravillosa, no piense que aquí les tenemos manía a los pobres. Bueno, pues vamos a pinchar la canción que abre bueno, y la canción que da título a su primer larga duración, Impune. Una canción que además tiene un videoclip muy chulo, que fue finalista. Fue seleccionada como finalista en la categoría de mejor videoclip navarro del Festival de Videoclips Scopifest. Y bueno, es un temazo con una letra ahí directa y a la yugular, una crítica social ahí tremenda, como todas las letras de este sí, grupo, que además merecen mucho la pena. Fantásticas. Sí, sí. Pues eso, lo que va a sonar es Impune y nuevamente son Mosh. Me pregunto por qué no grabo los programas. Me evito todas estas malas jugadas del directo. Directo lo que tiene es esa sensación ahí adrenalítica absoluta y de subidón ahí, pero de verdad. A veces momentos de impotencia, pero no, yo soy totalmente partidaria de programas en directo. Cuando dependes de la tecnología, pues es lo que pasa. Y bueno, en este caso pues hemos tenido ahí doble fallo de la informática y del teléfono. Esto es una radio libre, es una radio autogestionada y bueno, a veces pues estas cosas nos dan malas jugadas, no tenemos súper técnicos como otras radios que les sacan en las castañas de fuego en cualquier momento. Y bueno, aquí seguimos y Alex, ¿te parece que pinchemos después de escuchar dos canciones que se lo merecían de los Mosh? Nos vamos a ir a Barcelona, ¿no? Sí, a Barcelona, una cosa más alegre. Más alegre, más funk. Más es funk metal, ya de hecho el Muy estilo bien. Mismo ya nos dice lo que, con lo que nos podemos encontrar. Y la verdad, esta gente también va a estar dentro de poco, de pocas semanas aquí en Zaragoza. Muy bien. Vienen a Vivo Rock en concierto. Uh-huh. Y estamos intentando que el día siguiente estén también tocando un pequeño concierto, no tan grande ya tal, pero un pequeño concierto aquí en Zaragoza también. Creo que dentro de poco ya podremos confirmarlo. Muy bien. Vale, estamos hablando de la furia. La furia. Y nada, yo creo que es un momento para un poco de alegría. De alegría y de ritmo. Pues vamos a escuchar... ¿Qué canción vamos a escuchar de La Furia? ¿De La Furia? De La Furia. La que le da título al grupo. Pues oye, fenomenal. Vamos con De La Furia. No! fenomenal, este de La Furia, esta canción ahora que una canción animada, festiva, que es la que correspondía, ¿verdad, Alex? Aportan alegría, vamos por el tubo, la verdad, ¿eh? Lograron reanimarme un poco. Menos mal, menos mal. Bueno, pues oye, fenomenal la selección de temas que has elegido, ha sonado un poco de todo, ha sonado este fan metal, ha sonado ahí power metal, esa música setentera ahí del primer grupo que ha sonado, que recuerdo, exacto, ha sonado ahí un poco de hardcore y bueno, y ahora pues va a sonar como última canción del programa de esta noche un poco de death. Ahí vamos a voy a revelar el secreto por petición expresa de Miguel. Sí, señor, sí, señor. Que repitamos, por favor, porque se enamoró. Me gustó mucho. Goddamn. Sí, señor, Goddamn, los pinchamos en aquel especial sobre los mejores álbumes para nosotros editados en el año 2016. Así es. Y elegimos el álbum de Goddamn que editaron a lo largo del año 2016. Sí. Y yo dije, pues oye, me tienes que volver a traer a este grupazo, que la verdad es que a mí me gustaron muchísimo. Me identifiqué mucho con este estilo, ¿eh? Sí, hace sí. Unas semanas pinchamos Black Knight y hoy vamos a escuchar a Human. Sí, pues oye, veales. Mucha tralla desde Jaén, vamos, sí. Es que de este grupo Jaén. No hay mucho más que decir, no hace falta decir mucho más. Pues oye, Alex, gracias por haber estado nuevamente en Cuerdas de Acero. Hemos tenido un programa así con algún sobresalto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son gajes del directo, como decía antes. Y bueno, y aquí te espero, pues oye, en próximos programas de Cuerdas de Acero. Ya prepararemos algo especial. Algo especial. Bueno, antes que nada, te recuerdo un poquito el sorteo que has puesto en marcha en este programa. Recuérdalo. Sí, hace unos minutos pues hemos avisado que estamos sorteando entre todos los que nos mandéis comentarios sobre el programa de hoy. No nos linchéis mucho, por favor, al email de La Poza, sorteospozadelmeg@gmail.com. Sorteamos un disco de Noise Alive, los que van a estar el próximo viernes en la Sala Z. Concierto recomendadísimo por este programa y al cual voy a ir yo, como no puede ser. Y acompañados con los nuestros Magnética, que casi se merecen un programa también aparte. Y Mauro, gracias por haber estado nuevamente aquí en Radio Topo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues oye, vamos a dejar a los oyentes con Goddamn. Esto es Human, ¿verdad? Human. Y bueno, pues yo emplazo a la audiencia hasta el próximo programa, que será el próximo miércoles. Buenas noches.